dice mi abuelito, de herencia me dejó un gato, me dejó un par de zapatos, embotinado y blandito. Un botón bien nuevecito, me dejó ese hombre sincero, las manillas de un brasero, el ojo de una parchaos como libreta, el cañón de una escopeta y tres dientes de un rastrillo. También me dejó un oillo de hilo pa' volantín, con un saco de aserrín y cuatro perras flacas. También me tocó un paletó, un poquito remendado. También me tocó un paletó, un poquito remendado. Un sombrero agujereado y unos cuantos platos. De quilín, las cañas de un calcetín y un pantalón de guaso, me dejó el ojal del lazo con soldadura y cauteje. Me tocó una tabaquera, también un saco de tabaco, un chancho goloso y de una vihuela y una silla con tres patas, siete cucharas de lata, papilete de un sombrero. Me dejó un yugo en lindura, cinco yundis sin picana, heredé una dama juana,